A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 26 de marzo de 2010 a las 8 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con Luigino Bracci y Damián Fossi. Estamos aquí en el programa Cópiate esta radio número 9. Número 9, ¿no? Sí, que hoy vamos, oye. 2 meses ya. Wow. No pensé que íbamos a durar tanto. No pensaba que íbamos a durar mucho. Bueno, este programa, hay que darle las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la dirección de información Gipsy Gastelo, en la dirección de programación de la emisora Randall Borges, Enza García en la dirección de producción, Alba Jiménez en la dirección de prensa, y hoy operando y musicalizando y haciendo 20 cosas a la vez como siempre, el gran pana Víctor Hugo Rivera. Víctor. Y bueno, el tema de hoy, la discapacidad visual y el la discapacidad no visual, no, la discapacidad en general y el software libre. Algo que muchas personas tal vez no conocen y que algunos se habrán dado cuenta viendo los diferentes programas a los presidentes, como el del pasado domingo, es que las personas que tienen diferentes tipos de discapacidad sí pueden utilizar un computador y sí pueden acceder a la tecnología que hay detrás del mismo. Y eso es algo de lo que fundamentalmente vamos a hablar hoy. Tenemos una invitada que es Nerissa Aguilera. Ella es miembro del colectivo Mundo Accesible. Niega ser la lideresa del movimiento, aunque todo el mundo la ve de esa manera. Incluso, bueno, muchos de sus alumnos, muchas de las personas que ella ha introducido en este mundo la ven de esa manera. Y bueno, queremos hoy darle mucha importancia a este tema en vista de cierta controversia que hubo en el pasado programa de los presidentes, que queremos resolver de una forma positiva. Víctor Hugo nos va a colocar en estos momentos un audio de una grabación del presidente Chávez conversando con dos facilitadores de un infocentro, del infocentro inaugurado el pasado domingo, aquí atrás en la Biblioteca Nacional, apenas a pocos metros de donde se encuentra la emisora. Ayer el presidente Chávez estaba conversando con dos facilitadores del infocentro, dos facilitadores que tienen discapacidades visual ambos. Una de ellas es tiene ceguera total y el otro camarada tiene una discapacidad parcial en la vista. Y bueno, vamos a escuchar la conversación entre ellos y a partir de allí vamos a hablar desarrollaremos el programa, pues. Exactamente. Adelante, Víctor. Entiendo que este espacio, esta parte del infocentro, especialmente hecho para personas con discapacidad visual, ¿no? Tiene un conjunto de instrumentos, por ejemplo, tableros Braille. Equipos especiales que le permiten a la persona con discapacidad visual poder moverse en el computador como cualquier otra persona. O sea, ustedes pueden llegar a su computador, pueden escribir, pueden hacer, pero ustedes son visuales. Claro. Las personas con discapacidad visual tienen una deficiencia total, como es mi caso, o deficiencia parcial, como es el caso de mi compañero. De Eduardo. De Eduardo. Nosotros nos basamos en varios equipos. En los equipos nos permiten trabajar esa tecnología, podernos mover, poder hacer que la persona con discapacidad visual se haga totalmente independiente. ¿Qué permite esto también? No solo permite inclusión de tecnológica, permite inclusión de trabajo, inclusión universitaria, inclusión educativa. Y tenemos varios equipos. Trabajamos con software propietario y con software libre. La tecnología con software libre está acá. Es Orca. Trabajamos en lectores de pantalla, un lector de pantalla que le permite a la persona con deficiencia visual pues moverse. El tablero es idéntico a cualquier tablero. Sí. Este programa, bueno, tiene bastantes deficiencias, pero bueno, poco a poco se podrá ir buscando la mejor. ¿Ese programa es elaborado dónde? Software libre aquí en Venezuela, que además es un asunto de estratégico de soberanía nacional. Sí, claro, pero es una ley, es un decreto. Sí, pero el problema con el programa es que necesita ciertos acondicionamientos para que la persona con discapacidad visual, en este caso, pueda ser 100% independiente, porque suceden casos en que el programa no es eficiente. Pero con la mejora y con el desarrollo que nosotros le podamos impulsar. Okay, ahora yo estaba leyendo aquí, perdóname Eduardo, lo siguiente, voy a leer esta parte del folleto y volvimos. Esas fueron las palabras del presidente Chávez y de dos de los facilitadores del infocentro de la Hoyada, tengo entendido, ¿no, Nerissa? Conversando justamente sobre el tema de la discapacidad. Y algo que nos asombra a muchas personas es eso, que una persona que de repente puede estar completamente ciega pueda utilizar un computador de la misma forma que nosotros. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Nerissa? Bueno, primeramente quiero dar las gracias por la invitación. Buenas noches a todos los usuarios y usuarias que me están escuchando. Con respecto a tu pregunta, Luigino, pues yo puedo contarte una experiencia bien interesante que hemos tenido desde el colectivo Mundo Accesible, que es una asociación civil sin fines de lucro que persigue pues difundir y realizar ciertas actividades para incorporar a más personas con discapacidad en el uso de las herramientas libres. Allí hemos tenido, dentro de esas actividades que te menciono, tenemos lo que llamamos los planes de formación, que es donde yo me siento bastante identificada, ¿no? Eso consiste en que pues nos vamos a alguna región y damos los cursos de software libre para personas con discapacidad. Lo interesante aquí, por ejemplo, hablando de la discapacidad visual, porque no es la única que necesita o que tiene herramientas accesibles en el mundo del software libre, es que no solamente es Orca una herramienta para las personas con discapacidad visual, sino un conjunto de herramientas. Orca funciona con sintetizadores de voces libres, como es, por ejemplo, iSpeed y Festival, y además con voces libres. Nerissa, antes de pasar, digamos, a lo más técnico, ¿no? Estamos hablando entonces de que una persona puede utilizar, a través de los programas que tú estás hablando, puede utilizar otro conjunto de aplicaciones, ¿no? O sea, puede usar de repente un procesador de texto, puede utilizar de repente una hoja de cálculo. Sí, eso es correcto. Estas herramientas sirven como una especie de interfaz que le da accesibilidad al resto de las aplicaciones que tienes en tu escritorio. Esto permite que una persona con discapacidad visual pueda realizar texto con un editor de texto, en este caso un editor de texto libre como OpenOffice, pueda navegar con cualquier navegador libre. Como Firefox, por ejemplo. Como Firefox. Pueda chatear con sus amigos por cualquier cliente de mensajería instantánea. Okay. Y así, pues, incluso puede llegar a niveles de usuario final, como somos la mayoría, que no estamos acostumbrados a este tipo de herramientas, a llegar a un nivel de desarrollo, porque todas las herramientas para desarrollo también tienen accesibilidad. Ok, fíjate algo, Nerissa. Nosotros aquí en los estudios de la emisora, la mayor parte de las computadoras utilizan software libre, y Nerissa nos ayudó, antes de comenzar el programa, nos ayudó a instalar este conjunto de aplicaciones, Orca y sus diferentes aplicaciones libres. Las tenemos conectadas aquí a lo que es el estudio, y vamos a ver si estará sonando. La prueba que vamos a hacer es tratar de mostrarle a las personas... Menú. apagar punto punto punto, lugares menú, cerrar la sesión de Brax, lector de pantalla. Preferencias de Orca. Fíjate, ahorita tengo las preferencias de Orca. Lo interesante es que yo ya, puedo... Nerissa, disculpa, antes de para explicarle a las personas qué es lo que está sonando. Está sonando el lector de pantalla integrado, que se llama Orca, integrado con el entorno de escritorio gráfico libre llamado Genome. Ok, pero entonces, una persona que digamos que tenga discapacidad, que sea ciega, ¿de qué le sirve esto que estamos escuchando? Pues justamente con esa voz es que se ubican de alguna forma en todas las funciones que le están dando al computador. Pues sabes que es una necesita datos de entrada y te da datos de salida. Okay. Entonces, justamente el lector de pantalla sirve para dar esos datos de salida. Los datos de entrada son por el teclado, por un teclado normal. ¿Por qué? Porque todos los teclados tienen una convención que es en la F y la J hay dos aristas. Entonces, las personas con discapacidad aprenden a usar todo el teclado porque se aprenden de memoria dónde están las teclas, se ubican en estas dos teclas guías que es la F y la J y a partir de allí se aprenden solo comandos de pantalla, comandos aristas, de teclas. Cuando dices aristas son estas, digamos, son dos pestañitas. Exacto, estas prominencias que tienen, digamos, estas dos teclas y que no tienen ninguna otra tecla el 5 del numérico. En el numérico, ajá. Okay, y las personas que digamos que no ven identifican esas dos teclas por las rayitas que tienen, por esas pestañitas que tienen y allí identifican todas las demás, ¿cierto? Eso es correcto, se aprenden y además interactúan y dan los datos de entrada al computador vía una combinaciones de teclas. Okay. Por ejemplo, tú para entrar a todo el computador, aquí no hay tecla de inicio en el software libre, gracias a Dios, ¿no? Okay. Entonces, aquí lo que usamos es Alt F1. Con Alt F1 abre el menú principal y con las teclas direccionales vamos paseándonos por el resto. Fíjate que una cosa importante, no se usa el ratón, claro. Solo combinaciones de teclas. Claro. No se necesita una línea braille especial para las personas que tienen ceguera total. Sin embargo, para las personas que son sordociegas, en esa condición es que es... uso es indispensable un teclado braille. Okay. Pero para las personas que son disculpa, ciegas... un teclado braille es aquel que tiene entonces sobre cada tecla del computador tiene un símbolo braille que permite identificar cada tecla. En realidad no, en realidad un teclado braille es parecido a un teclado normal, pero tiene incorporado debajo de las teclas normales toda una línea, que son las líneas braille. Y allí es que se ubican. Entiendo. Entonces, el software, en este caso Orca, que es el software del que escuchamos el pasado domingo en el Aló Presidente, lo que hace es eso, es actuar como una especie de traductor, vamos a decirlo así, que le lee a la persona que tiene discapacidad visual, le lee lo que hay en la pantalla, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Lo que te comentaba hace rato, que no me dejaste terminar, es que no es Orca solamente, es una combinación de varias herramientas. Ya. Están los sintetizadores de voz, que también son libres, están las voces, que también son libres. Okay. Y una cosa que sería interesante aquí en Venezuela para un desarrollo es que todas esas voces que usamos son de españoles, brasileros, bueno, adaptar voces que ya han hecho aquí a este entorno libre con los fonemas venezolanos. Eso sería un avance importantísimo. Y nosotros lo hemos promovido muchísimo desde Mundo Accesible. Porque las voces que están... Disculpa, ¿desde cuándo existen esas voces libres? Si hay alguna propuesta, ¿desde cuándo ha sido una propuesta? ¿Desde qué año? ¿Fechas? Así, para saber cuánto tiempo existe desde la solicitud hasta bueno, los momentos actuales. Bueno, nosotros lo tenemos como un programa que llamamos MASOP, que es un programa para ir desarrollando cosas dentro del Mundo Accesible. Formalmente lo hicimos el año pasado. Allí está pues la propuesta para quien lo quiera desarrollar. Hay otros desarrollos desde el colectivo Mundo Accesible que tiene que ver con un desarrollo bien interesante que lo hizo Flavio Percoco, que se llama Mousetrap, que es para personas con discapacidad motora, porque eso es fundamental. La accesibilidad no puede estar orientada solo a las personas con discapacidad visual, sino también al resto de las discapacidades. En este sentido, el Mousetrap permite a las personas que no tienen movilidad en sus brazos ni en sus ni en sus pies ni piernas, que solo con movimientos de la cara y una cámara web barata puedan acceder a todo el computador, solo con los movimientos de la cara. Y ese es un desarrollo que hizo un venezolano. ¿Cómo se llama? Flavio Percoco. Wow. Bueno, saludos Flavio, buen trabajo. Excelente, de verdad. Ojalá algún momento podamos traerlo entrevistado o entrevistarlo aunque sea por teléfono. Bueno, ¿no? Que nos den ese teléfono y lo llamamos. Con gusto. Claro. Miren, ¿será que nos vamos ahorita a una canción y después de eso pasamos a una entrevista muy interesante que vamos a tener, ¿no? Bueno, sí. Sabes que siempre en los programas promocionamos siempre una canción cada uno de los integrantes del programa. Esta vez Víctor hizo una propuesta, sería La Candela Rumble Assembler, Libre Seremos. Dale. Ah! Bueno, llegamos aquí. Ahorita tenemos una entrevista con Ana Ramos, usuaria de software libre, estudiante de educación, una persona que tiene discapacidad visual. Buenas noches, señorita Ana. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, bueno, saludos del programa Copiate esta radio. Eugenio, ¿tienes alguna preguntilla? Mira, estamos aquí en el estudio con Nerissa Aguilera. Nerissa, ¿quieres saludar a Ana? Saludos, Ana. Gracias por estar aquí. Ya, un momento. Bueno, sí, la entrevista ¿qué vamos a preguntarle, Nerissa? Vamos a preguntarle sobre ¿aló? Todo... Ajá, ¿nos escuchas, Ana? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que hay un pequeño retraso desde el teléfono hasta donde está saliendo estoy escuchando aquí la emisora. Pero bueno, pues bájale volumen para que nos pueda escuchar. Creo que el teléfono nos escucha, ¿cierto? Sí, nos okay. Está escuchando ahora. Okay. Ana, de verdad nos da mucha curiosidad. Tenemos entendido que tú tienes discapacidad visual completa y nos da mucha curiosidad saber cómo aprendiste a utilizar el computador, quién te enseñó, qué haces en el computador día a día. Es algo que nos da mucha curiosidad a todos, pues. Primero que nada, empecé a utilizar el computador cuando tenía 17 años, ahorita tengo 20, o sea que no hace mucho realmente que empecé a utilizarlo. No lo usé antes, bueno, realmente mi primera experiencia fue a los 12 años en el liceo. El profesor de computación se empeñó bastante en enseñarme lo que era el teclado, porque él conocía muy bien que con el teclado yo podía hacer casi todas las funciones que con el mouse, pues. Entonces, él se preocupó bastante por eso y me enseñó, bueno, cómo escribir en Word y todo eso. Estamos hablando ahorita de Windows. Y esas cosas, pues, cómo ejecutar los comandos, qué sé yo, como para abrir aplicaciones y todas esas cuestiones. Pero a los 17 años es cuando conozco lo que es la accesibilidad como tal. O sea, cuando conozco lo que es un lector de pantalla, cuando me presentan utilizando Windows el lector de pantalla JAWS, que es el lector más conocido en Windows, que es el más completo para las personas con discapacidad. Bueno, gracias a una donación de PDVSA, una computadora, y yo entonces empecé a buscar por mis propios medios, porque ellos no me donaron el lector de pantalla. Te digo que no me lo donaron porque no es un lector de pantalla, a diferencia de Orca, que tú puedes adquirirlo, o sea, que es de licencia libre. Como claro, todo sistema privado, tiene un costo. Y es muy, muy caro. Entonces, ¿cuánto más o menos sabes el costo? Sí, el JAWS cuesta entre unos 800 y $1,000. Me informó, disculpa, me informó Aníbal Ganean, que él es trabajador del CNT, y me informó antes de que lo estuve hablando con él antes de empezar el programa, que a ellos la licencia les cuesta aproximadamente 60,000 bolívares fuertes. O sea, una licencia para 5 equipos, ¿no? Sí, claro. Sí, ya eso es un paquete. Sí, un paquete corporativo, le diría. Sí. Pero tú como usuario, bueno, usuario ni siquiera promedio, porque imagínate, ¿cómo puedes adquirir una cuestión que es un poco cara? Muy cara. Sí, y eso adicionándole, si quieres instalarle, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero ponerle idiomas extras, tengo que comprar una voz aparte, y bueno. Ah, o sea, compran las voces. O sea, que si sabes, por ejemplo, alemán, si te provoca, bueno, hoy quiero escuchar el alemán, hoy quiero escuchar al francés, mañana quiero escuchar al alemán, entonces también tienes que comprar las voces y más, no sabes el precio. Correcto. Pero no sabes el precio. No sé el precio. Bueno, lo cierto es que busqué mis maneras y encontré una versión demostración que me duraba 40 minutos. O sea, que cada 40 minutos yo tenía que reiniciar la máquina. O sea, que todo lo que yo estaba haciendo, si estaba investigando, tenía que volver a abrir la página, el navegador, el Messenger, tenía que interrumpir las conversaciones. Yo soy un usuario promedio y lo que hago es lo básico, pues. Claro. Y estaba haciendo X cosa, tenía que cerrar y volver a abrir. Para mí eso es el neoliberalismo salvaje llevado a las aplicaciones para una persona que creo yo que es la que más lo necesita, ¿no? Y mucho más, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo conocí de software libre un año después de estar utilizando Windows y JAWS. Aquí a Maturín vinieron un grupo de muchachos de Mérida, bien bien chévere el equipo. ¡Viva los gochos! Sí, vale. Ya, Damián, ya, calma. Creo que se van a comunicar con Jorge Ortega un rato. Quiero saludarlos. Quiero saludar a Nerissa también. Espero tener la oportunidad de conocerla en persona. Ah, no la conoce. No, todavía no. Estamos contactados puro estilo nosotros, pues. Sí, audio. Bueno, los frikis. Bueno, Ellos vinieron acá a dictarnos un curso que duraría tres días en la Universidad Bolivariana del núcleo de aquí de Maturín. Y bueno, fue excelente. Creo que lo interesante también que puedes comentar allí, disculpa que me meta, Ana, uh-huh, es que fue de alguna forma apoyado por PDVSA poder realizar ese taller. Sí, hubo, incluso había un señor, no recuerdo su apellido, pero su nombre es Carlos, que era trabajador directo de PDVSA y él realizó el curso. Él tiene discapacidad visual, pero... él se cataloga dentro de los que tienen baja visión, pues. Tenemos entendido que es el señor Luis Sánchez. Exacto, el señor Luis Sánchez, corrijo. Bueno, allí realizaron el curso y bueno, empecé a conocer lo que era software libre. Me di cuenta que muchas cosas que se hacían en Windows se hacían igualmente acá en Linux. Y al conocer al lector de pantalla Orca, me resultó bastante fácil la adaptación. Por supuesto, las cosas cambian como toda aplicación, pero me resultó bastante fácil. Y lo que me llamó la atención fue, primero que nada, que el sistema, que el Orca viene ya incluido en la mayoría de las distribuciones de Linux. Y que ya tú simplemente con ejecutar algunos simples comandos tú puedes configurarlo, no tienes que estar comprando la parte. Y dije, wow, qué excelente, ¿no? Está muy accesible para un usuario promedio como yo, tener ese privilegio fue bastante bueno. Y ahora, cuando usabas software privativo, okay, tú tenías cada 40 minutos, tenías unas restricciones, era como que si alguien te estuviera, o sea, tú quisieras levantarte y alguien te estuviera cada 40 minutos mandándote a sentar, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, utilizando software libre, ¿cómo has sentido tú, o sea, ya que tú investigas, utilizas, cómo ha sido tu, o sea, cómo sientes que has tus conocimientos, cómo has aprendido, o sea, cómo esas herramientas libres te han ayudado a desenvolverte? Bueno, tengo entendido aquí, según el guión que tengo, que eres estudiante de educación, ¿no? Correcto. O sea, no eres ingeniero informático, posgrado dental, o sea, estudiante de educación, o sea, una persona que ha utilizado, y bueno, gracias a estas tecnologías libres, has utilizado, te has adentrado en el mundo de la informática. Uh-huh. Bueno, dile a las personas que también son abogados, ¿no? Bueno, yo conozco de hecho un abogado aquí en Caracas que usa el Yahoo, desgraciadamente. Uh-huh, uh-huh. Dile a esas personas que, mira, se adentren al software libre y que cómo eso lo ayudan, o sea, imagínate. O sea, escuchar que, yo me imagino, hace 10 o 12 años, uh-huh, yo utilizar una licencia y que cada 40 minutos no me dejara utilizar o se me apagara la pantalla. Yo lanzara esa computadora por la ventana. Sí. Ana, una pregunta, ¿y cómo te... ¿Tú que has usado ambos software, ¿no? Has usado Yahoo, que es el software propietario para Windows, y has usado Orca, que es el software libre bajo ambiente Linux, ¿no? ¿Qué deficiencias o qué problemas crees tú que pueda tener Orca y que se le puedan mejorar? ¿O tú crees que ya es usable, que ya cualquier persona puede utilizarlo sin ningún problema? ¿Qué opinión puedes darnos tú al respecto? Mira, es muy operativo. Yo, por ejemplo, que lo que hago es entrar a los navegadores a investigar por internet, utilizar el Pitching, que es el cliente para Messenger o para cualquier otra cuenta donde tú puedas chatear, así que es el más común en Linux, perfectamente. De hecho, también tengo Facebook, algo un poco extraño en mí, pero bueno, tengo Facebook, reviso mi Facebook, hago todo lo que tengo que hacer, todos mis documentos en OpenOffice Writer, que es el equivalente a Word en Windows. Uh-huh. Puedo trabajar perfectamente con él. Lo único es que no puedo visualizar de manera accesible, o sea, no puedo leerlo yo, son las presentaciones de PowerPoint, pues, que es lo que realmente, pero yo tengo entendido que hay gente que está trabajando en eso. Uh-huh. Y te digo sinceramente, no me interesa mucho, porque yo con PowerPoint ni en Windows lo he utilizado, aquí en software libre tampoco. O sea, pero lo que es para el usuario, insisto, lo digo ya creo que por tercera vez, soy usuario promedio, no sé mucho de programación, solamente uso lo básico, lo que es chatear, lo que es investigar por internet. En mi caso, que estudio inglés y estoy interesada por otros idiomas, me gusta porque el Orca ya trae varios idiomas, unos 25 idiomas incluidos, incorporados, incluyendo el español, y puedo cambiar, pues, cuando yo quiera, sí. Cuando yo quiera puedo del francés al italiano, del italiano al inglés, del inglés al portugués. Y bueno, eso es lo que yo uso y nada, es totalmente operativo, totalmente operativo, sobre todo también para la parte de la consola, que ya eso sí es la programación, donde tú te metes allí en software libre para, qué sé yo, instalar aplicaciones, actualizar la computadora. Esas son cosas básicas de programación que yo las hago en Linux porque me atrevo, porque en Windows nunca me pondría yo, o sea, pero no necesariamente una aplicación y bueno. Claro, pero no necesariamente alguien que necesita saber programación para hacer eso, ¿cierto? Exacto, pero yo, si tuviera que aprender yo, como usuario, si tuviera que aprender de programación en software libre, confiaría totalmente en eso porque tengo el Orca allí que también está asistiéndome en esa parte. Molto bene, Ana, ya que estás hablando del italiano. Mira, aquí te preguntan a través de internet, bueno, primero te mandan saludos desde Ecuador, nos están escuchando ahorita en Ecuador, justamente el cuarto que está al lado, creo, tengo entendido, espero que sea así, a la cumbre presidencial, ¿no? Es un camarada que está allá en Ecuador. Te está escuchando y bueno, está pendiente de lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Y bueno, te dice, ¿cómo cambió tu vida el uso de software libre? ¿Y cuál ha sido tu beneficio personal? Eso lo pregunta Esteban Mendieta en Ecuador. Ok, le respondo. Bueno, por lo que conté del reinicio de los 40 minutos en Windows, ese fue el primer beneficio que tuve personalmente. Ya podía usar la computadora de manera más eficiente al instalar el software libre en mi computadora. Y me ha cambiado la vida precisamente por esto último que te estaba diciendo, que me he atrevido a aprender un poquito de programación. En Windows yo no me atrevo porque, bueno, sabemos que son códigos privados y que a uno le da como que cierto miedo, perdón. Tú usas Windows, te enseñan a usarlo nada más para lo básico, pues. Ahora, pero en Linux yo me he atrevido un poco a, bueno, no solamente instalar aplicaciones, sino, qué sé yo, a otras cosas, pues, actualizar algunas cosas. Ahora, y eso sí, rapidito antes de finalizar contigo, ¿cuántas personas has ayudado a migrar a Linux? ¿Yo? Sí. No, yo aún no, como formadora no. ¿Pero sí le quieres echar pichón? Sí, sí, de hecho... Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sí, claro. Eso sería muy bueno, porque es que es la parte de bueno, que conozcan los beneficios, pues, y que no es complicado, o sea, si usas Windows te darás cuenta que no es que va a cambiar demasiado el asunto. Claro. Bueno, Ana, de verdad muchísimas gracias por este testimonio que nos has dado. Muchas veces uno que de repente sí tiene sus cinco sentidos, por decirlo de alguna forma, uno muchas veces se está quejando por cualquier tontería, por cualquier cosa que uno, muchas veces uno le duele un dedo y se está quejando. No se da cuenta de aquellas personas, oye, que si tienen una discapacidad mucho más grave, oye, no lo que es la ceguera parcial o total. Y sin embargo, oye, hacen esfuerzos como este para poder vencer ese problema que tienen y hacer cosas tanto, o muchas veces hasta con mucha mejor calidad de lo que uno lo hace, uno que sí tiene sus cinco sentidos, ¿no? De verdad, uno no puede hacer otra cosa sino de verdad expresar toda la admiración hacia ustedes y bueno, de verdad, muchísimas gracias, Ana, por esta experiencia que has compartido con nosotros, pues. Bueno, gracias por la invitación y con respecto a lo que tú decías de vencer los obstáculos, lo único que le pedimos nosotros los discapacitados, aprovecho la oportunidad de decirlo, claro, es apoyo de la sociedad, más nada, no es una cosa tan difícil, que se acerquen a interactuar con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a brindar nuestros conocimientos y aprender mucho de ustedes, porque yo cada día aprendo de la gente que ve por los ojos netamente y bueno... La idea es aprender entre todos. Claro que sí, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y bueno, que tengas buenas noches, y bueno, gracias por todo. Chao, Ana. Bueno, chao, Nerita. Bueno, entonces, oye, esto, hay que recalcar una cosita antes de entrar a la música, esto nada más ocurre en socialismo, ¿no? Es verdad. Esto nada más ocurre, o en la transición al socialismo que estamos, y bueno, creo que aquellos que nos quieren implementar todavía el software ese, que a las personas les cuesta $1,000, y me recuerdo el micro del programa con Eduardo Samán, el camarada Samán, que, oye, o sea, la gente que necesita y las cosas son demasiado caras, o sea, inaccesibles, ¿no? Claro. Y bueno, creo que para ellos le dedico esta canción de Boycott, No Pasarán. Dale, promo. Vela, chao, vela, chao, vela. ya. O vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Si yo te llevo, vela, quietita, coge tu mano y tu sí. Y volvimos aquí a Cópiate Esta Radio por Alba Ciudad 96.3 FM cuando son las 8:39 de la noche. Por cierto, ¿qué pasó con el grito de Bill Gates que teníamos en el programa pasado? ¿Cuál grito de Bill Gates? ¿El de entrada? Oye, se nos olvidó, pero no te preocupes, para el próximo programa sí lo tendremos. Oye, Víctor, si puedes ponernos otra vez el volumen de... El electo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Oye. Abre paréntesis, OEA cierra paréntesis, José Miguel Insulza fue víctima de una incómoda y muy agresiva. Abre paréntesis, entrevista por parte de la periodista de CNN Patricia Janiot, quien pretendía convencer al diplomático de que solicite acciones de ese órgano multilateral en contra de Venezuela. Eso que escuchamos es el ORCA, el programa lector de que utilizan las personas con discapacidad visual en software libre. Y justamente para seguir hablando de ese tema, tenemos en línea a Jorge Ortega. Jorge Ortega es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Él trabaja en el Distrito Tecnológico de PDVSA y él tiene discapacidad visual, él tiene ceguera total. Él justamente fue la persona que el mismo domingo, después de escuchar el aló presidente y de escuchar algunas críticas que se le hizo a este software Orca, él escribió un artículo que fue muy, fue muy distribuido por las redes sociales. En la misma página web, Porrea tuvo más de 5.000 visitas. Él hizo allí una crítica y una reflexión en torno a cómo él de día a día utiliza este software libre Orca para sus actividades como estudiante y para su trabajo como desarrollador. Jorge, estás en el aire. ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí también está Anelisa Aguilera, que también quiere mandar tu saludo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Anelisa, ¿cómo estás? Muy bien, chévere. Jorge, queríamos conocer primero que nada cómo fue que tú aprendiste a utilizar un computador, cómo es que tú puedes, a pesar de la discapacidad visual que tú tienes, cómo es que puedes utilizar un computador, cómo utilizas software libre con él. Y también un poco tu opinión, que ya la conocemos por el artículo, pero queríamos también que el resto de las personas que nos están escuchando escucharan tu opinión sobre lo que pasó en el presidente del pasado domingo. Claro, sí. Primero, buenas noches a todos y un saludo. Cuando yo quedé ciego, la primera herramienta que conoce una persona con discapacidad es el lector de pantalla de iOS y con Windows, porque eso es lo único que se conoce ahorita, pues, ¿sí? Sí. O cuando en ese tiempo yo quedé ciego. Y fueron mis primeras interacciones con el computador. Claro, no te niego, usé Windows, yo, todo craqueado, aquí se consigue todo craqueado. ¿Sí? Claro. Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Todo aquí. Y así fueron mis primeras interacciones. Cuando yo ingreso a la universidad, uno de los primeros problemas que tuve fue la interacción con el software libre. Sí, porque no conocí una herramienta como tal. Y gracias a Nerissa y a un proyecto que surgió en PDVSA, empezaron a reunir todas las herramientas que se consideraron que tenían accesibilidad en software libre. Y empezamos esas pruebas de funcionamiento, de qué funciona, qué no funciona, cómo arreglar esto, cómo arreglar lo otro. Y no, yo dije, no, aquí es donde esto, aquí me meto yo, porque, o sea, me sentí identificado. Además que, por curioso de la computación, pues me iba a ayudar más en la carrera, ¿no? Y fue cuando empecé a conocer lo que es software libre, a dedicarme específicamente a usar solamente software libre, y es lo único que uso actualmente. ¿Ya? Jorge, ¿y tú crees entonces, bueno, tú que ya has utilizado ambos mundos, ¿no? Has utilizado JAWS y has utilizado Orca. ¿Tú le ves alguna deficiencia, algún problema a Orca que impida que de repente una persona, porque también hay un hecho, que es que tú eres ingeniero de sistemas, ¿no? De repente conoces las computadoras mucho más que otras personas, ¿no? Pero ¿tú crees que hay algún impedimento en que Orca pueda ser utilizado de repente por una persona que no tenga conocimientos, pericias en computación y tenga discapacidad visual? No, es que ese es el detalle, mira. Si nos ponemos a algún usuario común que usa las herramientas ofimáticas, editor de documentos, hojas de cálculos, el navegador web, el reproductor de música, la mensajería instantánea Pidgin, que es como el parecido a MSN, lo único es multiprotocolo, ¿no? Porque tú puedes conectar varias cuentas, ¿sí? Puedes usar convertidores de diferentes audio, o sea, tú puedes convertir MP3 a WAV, de WAV a OGG, etcétera. Sí, todas esas herramientas son gráficas. Para mí, en mi opinión, o sea, opino que, valga la repetidera, todas esas herramientas, un usuario común, que son las que usan en Windows, son accesibles, ¿sí? Yo, porque me dedico un poco más a la computación y eso, pues, voy más allá. Pero el usuario que empieza a usar Linux, se le abre como, o sea, empieza a tener más curiosidad sobre cómo usar el computador. Ya no viene siendo el sistema dueño del usuario, sino el usuario dueño del sistema, ¿sí? Porque empieza a investigar, bueno, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y cosas así. Pero en mi opinión, opino que todas las herramientas gráficas que se pueden usar un usuario común es accesible. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras hacer, Damián? Bueno, el amigo escribió un artículo, ¿no? Claro. Pues sobre ese artículo, el artículo por lo más interesante y muy valiente, ¿no? Y rápido, eficiente. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, fue a las horas de finalizar el alo, ¿no? Uy, la nota todavía no estaba no había terminado y ya estaba escrito el artículo. A ver. Sí, sí, lo que pasa es que justamente yo estaba en mi computadora. Uh-huh. Y escuchaste. Cuando, y no, mi hermano me llama y dice, mira, está hablando Marjorie porque nosotros la conocemos. Ajá. Y el otro muchacho, Eduardo. Ajá. Entonces yo dije, ah, bueno, qué fino. Y está hablando con Chávez. Y a mí ella está envidia, no, envidia es la buena. Está hablando con Chávez. Yo dije, qué suerte. Cuando entonces empieza y habla de la herramienta, o sea, está bien que hubiera dado de la herramienta como tal, pero no sé si es que estoy errado, pero no, o sea, si no tiene, creo que la, o sea, tú sabes que la práctica hace, ¿no? Al sabio. A la práctica hace al experto. Exacto, al experto. Y si tú no has probado nada, o sea, solamente das el comentario, y mira, esto es un lector de pantalla que se usa en software libre y deja el comentario hasta ahí. ¿Sí? Digo yo, no sé, o sea, es mi humilde opinión. Además, o sea, una de las ventajas que yo le veo de usar software libre, de las muchas ventajas, porque tiene muchas ventajas, es la siguiente. O sea, imagínense un infocentro, ¿sí? Donde hay 20 computadores y todas tienen instalado software libre, con el Orca, todas las máquinas. O sea, que cualquier persona con discapacidad va... interactúa con todos los usuarios que estén ahí, o sea, que está siendo incluido en la tecnología, además está siendo integrado en la sociedad, porque puede interactuar con personas que son videntes o no videntes. Lo que no se puede hacer es el propietario, porque no van a comprar 20 máquinas con todas con Dios. Claro. Además que estaríamos en contra del decreto 3390, ¿no? Claro. Que tú lo conoces muy bien, ¿no? ¿Ah? Que tú lo conoces muy bien, el decreto. Sí, sí. Y defensor, claro, completamente. Hay que tenerlo vigente. No, claro, mira, para las personas que nos están escuchando en el programa, el amigo Jorge Ortega escribió un artículo en su blog. Él tiene un blog, mantiene un blog, ¿no? Lo utiliza, el programa Orca, todas las aplicaciones en software libre, hacen de que él pueda tener inclusive un blog. Disculpa. No, nada, okay. Disculpa. Entonces, bueno, de hecho aparece en la porrea, dice, joven con ceguera total desmiente a quienes dijeron a los presidentes que el software libre Orca para personas con discapacidad tiene falla. Y él escribió un artículo que se llama, ya lo estoy poniendo en el Idéntica y en el Twitter, dice, el desconocimiento si es una limitante. Y bueno, para aquellas personas que de verdad, le invito a que lean el artículo, y aquellos que tienen discapacidad y utilizan los software, que lo escuchen, ¿no? Sí, que, sí. De hecho sería la idea, oye, de verdad que cuando yo lo leí, Dios mío, o sea, la pegó completamente. Sí, bueno, era solo expresar una opinión sobre algo que habían comentado y que me pareció algo, o sea, fuera de lugar, en mi opinión, ¿no? No sé, que además que lo que hace falta realmente para que las personas con discapacidad empiecen a querer a usar software libre es más difusión y formación continua, una formación de que esté con seguimiento, que esté en todos lados, donde vaya una persona con discapacidad, se le pueda prestar ayuda y se le pueda enseñar las herramientas de accesibilidad en software libre. Claro, tú eres programador en software libre, ¿no? Estás en el Distrito Tecnológico, Distrito Ajá. Socialista Tecnológico de PDVSA. ¿Cuál es tu trabajo ahí? Ahorita, pues me toca desarrollar la aplicación de una interfaz gráfica. Uh-huh. Es como decirte que tú le das pie al usuario varias entradas, después te das pidiendo varios datos según lo que el usuario desee y después finaliza la aplicación como tal. O sea, más que todo se usa que un editor de texto y lenguaje de programación como tal. Además que estoy usando librerías de accesibilidad GTK, que son las que permite que el lector lea la aplicación cuando llamada. Y tú puedes hacer, tienes completamente el control de lo que tú estás haciendo, a pesar de tener... Sí, correcto, o sea, no tengo que preguntarle a alguien, mira, y si salió bien la ventana, mira. Sí, no, tal, exactamente, sí, o sea, exacto, tú tienes completamente el control y no necesitas a nadie. Puedes estar en el Pico Espejo, tranquilo, en una laptop. Exactamente. Ah, bueno, perfecto. Wow. Muchachos, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Jorge, ¿qué opinas tú sobre la afirmación de que el programa Orca es realizado en Venezuela? Ah, ese es otro error en el que hay que sacar a la gente, ¿no? Porque, o sea, sabemos que el Orca, pues, es desarrolladores internacionales, ¿no? de Microsystem, que ahora pasó a ser de Oracle. Uh-huh. No es un programa, lo que nosotros hicimos hace como 2 años y medio a difundir aquí fue las herramientas que ya estaban diseñadas, agruparlas y ponerlas estables para que funcionaran de forma correcta. O sea, que sean funcionales. Fueran funcionales, exacto, que no se cayera a cada rato ni se colgara el lector de pantalla, no, sino Jorge, que todo el tiempo estuviera alzado. Jorge, disculpa que te interrumpa, a mí siempre me critican en este programa porque yo soy el que interrumpe a todo el mundo, ¿no? Bueno, ese es tu trabajo ahora. Exacto. Tenemos en línea también en estos momentos a Jorge Arriaza, el viceministro de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Justamente a él le estuvimos preguntando sobre las políticas que tiene el Estado en torno a lo que es el software libre, y en particular este caso, lo que es el software libre para personas con discapacidad visual. Y él, bueno, justamente él dejó un comentario en tu blog y queríamos que él hablara un poco sobre eso. Viceministro, ¿lo escucha? ¿Cómo estás, Regina? ¿Cómo está todo? Bueno, saludos. Sí, hermano, la intención del gobierno revolucionario es muy clara y siempre lo ha sido. Incluso hay una ley que tiene varios años, que es la de las soluciones que vayamos a dar en materia de informática, darlas en software libre. Por supuesto, hay un retraso incluso con respecto a la ley, y incluso dentro del Estado hay gente que todavía no ha migrado a software libre integralmente. También, por supuesto, nuestros equipos en Venezuela, hay varios entes adscritos a nuestro ministerio, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industria, también tienen que seguir perfeccionando los sistemas que se van desarrollando. Pero definitivamente la única opción que hay en una revolución es irnos hacia el software de la libertad, que es el software libre, y no hay ninguna otra opción posible. En el caso del software para las personas con discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad, también la opción siempre tiene que ser la del software libre. Creo que en el programa pasado, pues, el que estaba instalado allí, que era libre, pues no era el mejor, definitivamente, era muy simple, como ha podido también ser un propietario muy simple. Pero hay opciones, y ustedes están hablando de eso, y Jorge Ortega hizo un reclamo absolutamente válido, porque la interpretación que se le puede haber dado a ese momento del programa no es la que quiere en realidad transmitir el gobierno de la revolución. Y, por supuesto, nosotros vamos a hacer todo lo esfuerzo, y más bien lo que les pedimos a ustedes, que están inmersos en la materia, incluso que son usuarios de software libre, creadores de software libre, es que nos presenten opciones, se reúnan en equipos de investigación, que socialicen sus conocimientos. De lo que sí estamos seguros es que cualquier cosa que pueda hacer el software propietario se puede hacer aún mejor y de manera digna en software libre. Sí, sí, viceministro, sabe que algo que han hablado los compañeros que me han precedido es que el software Orca, el que ellos utilizan para, bueno, para poder utilizar software libre, en realidad no es simple, en realidad es una aplicación bastante completa. Claro, que como todo software se puede mejorar, y esa es de repente la ventaja del software libre, que tenemos el código fuente y podemos mejorarlo o personalizarlo incluso, ¿no? Podemos de repente, algo que nos comentaba Nerissa Aguilera un poco más temprano, es que de repente se pueden hacer los fonemas que suenen más más natural para nosotros los venezolanos o los latinoamericanos, ¿no? Algo que es muy, que no se podría hacer con software propietario. Nerissa. Sí, te comentaba, Luigino, que incluso, fíjate que temprano instalamos varias voces y otros sintetizadores de voz que pueden ser más eficientes, pero siempre utilizando Orca. En ese sentido, pues hemos hecho varias pruebas, viceministro. Nosotros nos ponemos totalmente a la orden para apoyarlos en cualquier proceso que requiera. Somos una asociación civil sin fines de lucro, por lo que pues tenemos la disposición de apoyarlos en las cosas que requiera. Por supuesto, en las primeras de inicio hay que realizar ciertas configuraciones mucho más óptimas. No porque las por defecto no funcionen. El tema aquí es que muchas personas ya están acostumbradas a las voces en privativo, y por eso es necesario un proceso o digamos un apoyo en cuanto a definir estrategias para una formación correcta de los usuarios. Yo creo que es justamente a esas actividades que se debe redirigir un gran esfuerzo, y ya lo comentaba Jorge hace rato, a formar personas mediante cualquier plan de formación que se cree, de la mano también de esas configuraciones un poco más óptimas que ya comentaba, pero creo que es el camino, porque la herramienta está lista, está estable y la podemos usar. Sí, bueno, de todas formas, de verdad, viceministro, le agradecemos muchísimo el... Primero, el haberse comunicado, ¿no? En primera instancia con el propio Jorge Ortega, haberle dejado ese mensaje en su blog, bueno, dejándole ese mensaje que usted le dejó, pues, comprometiéndose a continuar con las políticas de software libre. Y bueno, también le agradecemos mucho que nos hayamos podido comunicar con usted acá en este programa. ¿Sabe que esta tarde también estuve hablando con Nancy Zambrano, la directora de la Fundación Infocentro? Ella, pudimos hablar por teléfono, ahorita no... íbamos a comunicarnos con Aníbal Ganén, que era el responsable de la Fundación Infocentro, pero por ahora no nos va a dar tiempo. Sin embargo, algo que ambos nos comentaban es que se tiene contemplado en los próximos meses, años, instalar un infocentro en cada estado del país. Y me comentó la profesora Zambrano que se van a utilizar software libre en todos estos infocentros, que esa es la idea fundamental. Sí, correcto. Sí. Y de hecho, bueno, primero a Nerissa, un saludo, nosotros la conocemos, nos reunimos cuando estábamos nosotros en Punta Ayacucho. Eso es correcto. Nos encontramos un poco porque en este momento ella nos presentó un proyecto muy bueno, pero no teníamos la responsabilidad. Se le sometió a quienes estaban en el Ministerio para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, no sabemos qué pasó con eso, pero estamos aquí. Y por supuesto, ten la seguridad, Nerissa, que vamos a trabajar en conjunto y con cualquier otro voluntario o persona que tenga la voluntad para participar. Y claro que sí, la gente del proyecto Infocentro es una gente muy seria, muy comprometida con la revolución, y todos ellos están absolutamente claros en el camino, es el del software libre. Y en eso, bueno, no, ya perdí la cuenta de cuántos infocentros nuevos nos aprobó el presidente en el programa del pasado domingo, pero 200. Cuando se vaya a instalar equipo para personas con discapacidad, eso es un compromiso de todo el ministerio, del gobierno bolivariano. Va a ser software libre, pero por supuesto necesitamos de ustedes, de su conocimiento, para hacer las cosas de la mejor manera, porque es el pueblo preparado del pueblo. Oye, camarada, disculpe, ya para aprovechar que usted se está comunicando con nosotros, lo invito para un programa para que las personas que nos escuchan sepan cuáles son las intenciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la famosa ley y para el decreto 3, o sea, y cuáles son los temas a afrontar a través del decreto presidencial 3390, que es casi que la punta de lanza de, bueno, los que aquellos que luchamos con el software libre. Y bueno, para ver si puede venir por aquí y estar hablando sobre estos temas con nosotros. De verdad que lo invitamos. No, con mucho gusto, vamos a hacerlo. Incluso, mira, hay un viceministerio, un despacho de viceministro que se creó con esta gestión, que es el viceministro para las telecomunicaciones y la informática, que es Manuel Fernández. Okay. Él ahorita está en Ecuador firmando unos compromisos que de hecho contemplan en parte asesoría para la creación de algo parecido a los infocentros en el Ecuador, y nuestra asesoría siempre va a ser con el uso del software libre. Y yo sé que Manuel o yo, ojalá pudiese el propio Ricardo, el ministro, estamos en absoluta disposición de conversar sobre temas que son realmente trascendentes porque tocan la estructura incluso del sistema capitalista. Ok, entonces bueno, tocaremos las puertas de todas formas a usted y al camarada Manuel Fernández. Sí, de hecho tenemos un amigo que está ahorita en Ecuador, de estar justamente al lado de él. Se está tratando esos temas allá. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, de verdad muchísimas gracias, viceministro Jorge Arreaza, y muchísimas gracias también a Jorge Ortega, que también se quedó en la línea. Bueno, que el chiste que escuchara, ¿no? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, por su participación. Queda poquito tiempo, Damián, tú tenías que hacer una invitación. Sí, bueno, dos cosas. Uno, volvió a salir la columna de, bueno, la página. Recuerden, la página de Software Libre todos los viernes en Ciudad Caracas, ok. De hecho, la camarada Pablo Eduardo Romero está, bueno, al frente de eso. De hecho, Luigino Bracci escribió un artículo, creo que me toca a mí la próxima semana, voy a ver de qué invento. Y bueno, para aquellos que digan, o para aquellos que nos escuchan en el estado Lara, exactamente en Ciudad Barquisimeto, el día 8, 9 y 10 de abril estará la Callapa Canaima, ¿ok? La Callapa, bueno, es el encuentro de diferentes actores de la comunidad para el intercambio de ideas sobre el proyecto. O sea, puede entrar cualquiera que quiere echarle pichón. Con Canaima nos estamos refiriendo al software libre hecho, bueno, con sudor y lágrimas aquí en el estado venezolano. Bueno, para todo el mundo. Es la misma que vemos sobre todo en las computadoras para niños que el gobierno bolivariano está distribuyendo, bueno, se están utilizando en muchas escuelas bolivarianas. Exactamente. Esa es, digamos, la cara más visible de Canaima, sin embargo, no es lo único. Nosotros dentro de 3 semanas exactamente vamos a hacer un programa especial sobre Canaima, hablando una hora completa sobre lo que es esta distribución de Linux, hablando sobre, bueno, su desarrollo, sobre lo que se viene por venir. Muchas cosas, vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, rapidito, es en el Colegio de Contadores del Estado Lara, no sé por qué escogieron ese lugar, pero es el Colegio de Contadores del Estado Lara, carrera 16 entre calles 30 y 31, cualquier cosa pendiente Callapa Canaima, lo buscan en cualquier navegador que prefieran, y ahí tienen toda la información de la Callapa. La Callapa lo que permite es que diferentes personas que están trabajando en proyectos en software libre puedan unir sus esfuerzos, tengo entendido, me corrige si me equivoco, ¿no? Sí, Damián, echarle pelotas a la cuestión. Exactamente, mejorar lo que es esta distribución de Canaima, porque recordemos que hay mucha gente trabajando en muchos ámbitos, en muchas profesiones, en muchas materias, inclusive tengo entendido que Mundo Accesible también va a enviar a alguien lo que es esa Callapa socialista. ¿Quién va para allá? Bueno, todavía no hemos decidido, hay algunos colaboradores que dijeron que quieren ir, pero estamos buscando... ¿Jesús Lara iría por allá? Él es de Marquisimeto. Bueno, por eso, ¿no? Pero hay otras personas que de repente están interesadas, pero bueno, hay que buscar primero la fuerza para financiarse. Pero el propósito es ese, que Canaima puede mejorar lo que es el uso de personas que tienen discapacidades diversas, pueden mejorar su uso de esta aplicación de software libre. Sí, siempre hemos tenido buena interacción con la gente de Canaima. De hecho, nosotros tenemos en su wiki, en su plataforma, escrito un documento que lo llamamos Canaima Accesible, listando todas las aplicaciones ya probadas sobre Canaima que funcionan, las aplicaciones libres. Y bueno, está desde el wiki de Canaima. Y bueno, y siempre hemos tenido la intención de colaborar con ellos. Entonces, pues bueno, me despido, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Plomo. Bueno, nos despedimos con una última canción. Oye, aquí hay un mensaje que nos dejaron. Feliz cumpleaños para Daisy Rojas, la madre de Luigi Loyo. Un gran besote para mi madre, de parte de toda la familia. Y que viva Chávez y Alba Ciudad también. Y que viva también lo que es el desarrollo tecnológico soberano. Que viva también lo que es el conocimiento libre, las aplicaciones libres. Porque sin ello va a ser muy difícil. Yo creo que está imposible poder construir el socialismo. Nos fuimos, Víctor. Nos vamos con Parenas Caníbales, Internacional Socialista. Vámonos. Y respeto para todos los seres vivientes. Uno de ese maíz, palmera, caníbales. Vengo del bocha de eso, aquí plantado mil banderas. Si saben lo que digo, entonces crucen las fronteras. Y verás que el mundo de hace rato te ha perdido en candela. Ya nada creen Dios, pero tienen lo y la moneda. Dime qué esperas, dime qué esperas. Si quieres que cambien, ¿por qué no salen y enfrentan? Conozco mucho que quieren, pero no tocan la puerta. Es así, niggas, dicen for real. Venga, estamos plantando banderas, así que check the flow. Somos los hijos de la vieja escuela, sembrando revolución. Entra en acción, escúchate a ti mismo, solo dice el corazón. Toma mi decisión, hasta que quieres puedes sintonizar la estación. No te dejes dominar, solo tiene todo. Arrepiento el mundo entero, ocupando tu nación. Desde cada cabello suelta aquí te entrando la voz. Te escucha, quiero que sepas, quiero que nutras. Quiero que investigue pa' que siga la ruta. Historia, esto quedará registrado en tu memoria. Cuando de la vez es mala buena, tú me quieras mucho comente las obras. Hay racismo, hay mucho clasismo. Y mucho nazi todavía puede vivir en el limbo. Hazte caso a ti mismo, escúchate. Fuerza, fuerza, que todo se mejora. Suerte, suerte, por esperanza ahora. Fuerza, fuerza, que no se trastimora. Fuerza, fuerza, internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Yo todos los días miro la rivalidad de la individualidad, porque es divinidad con dignidad. Sueños de igualdad, lleno el misterio. En Venezuela se lucha por cualquier medio. Ya no hay remedio, ocúpate tu lugar. Ya no te quejes ni te quedes en el medio. Los cuerpos ya están enterrados en el cementerio. Saca la luz, pisa bien el suelo. En tu terreno, en tu guerrero. Abre tu ojo y mira bien el cielo. Escúchame a los lados que viajan a través del tiempo. Tu proveniente, maestro del pasado. Pergamino, escrito al sido los adentros. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria.